fuerza y libertad. Locos sueños que no quieren un final, somos raíces de lunas nuevas y somos alas que no pararán jamás de volar. Somos mística canción, compartiendo nuestra búsqueda interior, y somos tierra volando a estrella y creando a cada instante un presente mejor. Compañeras de caminos y de cálidas sonrisas, un abrazo en la mañana y en la noche una caricia. Compañeras de silencios, de palabras y de prisas, y de historias que dibujan nuestro anhelo de la vida. Y somos los versos de las poetas, somos coraje, amazonas eternas, somos vivencias a manos llenas, somos mujeres completas, somos la historia de este planeta, somos amigas y con el alma abierta. Una caricia, compañeras de silencios, de palabras y de prisas, y de historias que dibujan nuestro anhelo de la vida.